Bueno, nos encontramos aquí con el agrónomo Luis Reinaldo Santiago de la Estación Experimental Agrícola. Vamos a entrevistarlo, nos encontramos en la época navideña y queremos hablar sobre las Pascuas. Las Pascuas. Bienvenido aquí a InfoCACEA. Pues quiero comenzar la entrevista a ver si nos das un trasfondo acerca de los orígenes de las Pascuas. Sí, gracias Luis por la entrevista. Aprovechando la época navideña, usted sabe que esta es la planta número uno, que la asociamos con la Navidad, como un símbolo de Navidad. Y la Pascua es oriunda de México. Los indios aztecas la cultivaban como un símbolo de pureza. Y de la misma brastia, que es la hoja modificada, que se torna roja, ellos sacaban un tinte que utilizaban para pintar su cuerpo. Y a la misma vez del látex, que es la sustancia esta blanca que usted cuando corta una de Pascua, pues ella emite esa sustancia blanca que se conoce como látex, ellos sacaban también una medicina para contrarrestar males y enfermedades. O sea que para ellos era símbolo de pureza y ellos pues le sacaban provecho de índole medicinal. Luego luego México la utilizó como flor de corte, porque ella esta planta florece cuando los días son cortos y cuando las noches son largas, por eso la asociamos en la Navidad. Cuando llega octubre, que los días empiezan a ponerse cortos y las temperaturas tanto de día como de noche comienzan a bajar, eso induce a la Pascua a florecer. Por lo tanto, eso ocurre más o menos a finales de septiembre, principios de octubre. Ahí es cuando ya florece. Y entonces, como consecuencia de la florecida, dos meses después, pues viene el coloramiento de las hojas que están cerca de la flor, que se conocen como brácteas, que son las que se tornan rojas. Fíjate que nunca vas a ver una Pascua con las hojas de abajo rojas, sino que simplemente es donde está la flor. De hecho, la flor de la Pascua es lo amarillo que está arriba de los ápices de crecimiento, que si vamos a ver no llama mucho la atención. Nos llama la atención las hojas que están alrededor de la flor, que son las que se tornan con el pigmento este de antocianina. Así que por eso es que la asociamos como símbolo de Navidad, porque va a florecer simplemente durante esta época. Durante esta época. ¿Y si, por qué la diversidad de colores y de formas, y cuántas se producen en Puerto Rico? Ok, California es donde se produce a través de la historia las Pascuas, porque las transportaron precisamente, pero estoy hablando de años y años, la transportan desde México hasta Estados Unidos, ahí se usó como flor de corte, pero luego la familia Acker en California son los responsables de domesticar esta planta y en vez de usarla como flor de corte que se utilizaba antes, que era cortar las flores y ponerlas en agua, pues ellos domestican esta Pascua y la colocan en tiestos, la empiezan a domesticar en tiestos. Entonces, esta es la familia responsable de la distribución del mundo de la Pascua y de la diversidad de formas, la diversidad de colores, y ellos tienen su programa de entrecruzamiento de variedades para seguir buscando nuevas variedades. Se pueden conseguir tiestos de 4 pulgadas en el mercado, se pueden conseguir tiestos de 6 pulgadas, se puede buscar canastas de 8 pulgadas, canastas de 10 pulgadas, burrones, que son unos tiestos un poquito más grandes. O sea que hay diversidad de formas de cómo encontrarla en el mercado y también diversidad de colores, porque van desde blanca, van desde crema, van desde colores moteados, colores rizados, pero la más que predomina es la roja. Y quiero decirte algo, ¿verdad? De una variedad aquí que tú la viste y me preguntaste inmediatamente. Es una variedad que este año se está produciendo comercialmente en Puerto Rico, que se llama la variedad La Pascua del Pintor. Tiene otro nombre en inglés, ¿verdad? Pero lo conocemos como La Pascua del Pintor. Si te fijas, las brácteas están moteadas. Es como si uno cogiera cloro y le tirara encima. Y esas manchas a diversidad. Ha causado un impacto esta variedad tremenda. O sea que California son los que producen nuevas variedades a través de mutaciones o programas de fitomejoramiento y llegan al mercado. Y la gente puede, como quiere, tener una Pascua diferente. Pero, sin embargo, más del 90% de la producción de Pascua es roja. Okay, es roja. ¿Y esta llegó aquí? Llegó acá a Puerto Rico, se está desde el año pasado, pero este año es que donde más se ha vendido. Es un color, ya tú sabes, diferente a la Pascua roja. Sí, es bien bonita y diferente. Voy a tomar una foto y la haré disponible junto con la entrevista. Quería mencionarte también, ya que me preguntaste cuánto se producen en Puerto Rico. Nosotros creemos que en Puerto Rico se producen entre 1.5 a 2 millones de Pascuas. Wow. ¿Okay? O sea, en las diferentes formas y los diferentes colores. Desde se octubre. Producen ahí bonitos principalmente, por los productores ornamentales de ahí bonito, que hay cerca de sobre 50 o 60 productores, ahí donde se concentra principalmente la producción de Pascua en la zona montañosa. Por eso mismo, buscando las temperaturas bajas, diurnas y nocturnas, ¿verdad? Pero también se producen sidras, se producen aguas buenas, se produce en diferentes áreas, buscando generalmente la parte fresca y la parte central de la isla. ¿Y cuándo sería el mejor momento para comprar una Pascua? Bueno, la Pascua generalmente yo siempre diría, la gente quiere tenerla hasta dentro de San Givi si lo dejan, porque aquí como eres perrito, Navidad es en septiembre, o sea, la gente trata como que de adelantar, pero en realidad, sinceramente, después de San Givi es que la Pascua se debe poner, ¿verdad?, inmediatamente, una vez termina el Día de Acción de Gracias. Pero yo siempre recomiendo que la primera semana o la segunda semana de diciembre es cuando uno debería comprar la Pascua, ¿ok? O sea, porque en realidad donde deberían estar en pleno apogeo, porque hay Pascuas que muchas veces florecen demasiado temprano, y cuando vienes a ver y que tú la compras temprano, y cuando llega ya Navidad, esa Pascua ya está un poco liquidada, porque fue que la compraste demasiado de antes, ¿verdad? Entonces, ya que vamos a pasar por el proceso de comprar una Pascua, identifica y dinos, ¿cómo seleccionar una Pascua? Eso es una buena pregunta, porque hay diversidad de formas, hay diversidad de colores, hay diferentes establecimientos en Puerto Rico, desde negocios de ventas al detal, que hasta debajo de un puente de la autopista están vendiendo Pascua, en los mismos viveros te pueden conseguir las Pascuas, igual que negocios de ventas al detal. Lo importante es que usted debe tener en cuenta que la Pascua, una tercera parte debe ser el tiesto y dos terceras partes debe ser el follaje y las flores. O sea que eso es lo que yo le llamo una Pascua proporcionalmente al tamaño. Dos terceras partes del follaje y una tercera parte del tiesto. O sea, no podemos ver Pascuas demasiado de alta con relación al tamaño del tiesto, porque en realidad no es lo ideal. Segundo, usted tiene que ver el coloramiento de las hojas versus de las brácteas. Debe tener un verde brillante en las hojas y el color rojo, ¿verdad?, bastante marcado, porque es el verdadero contraste. Si ve un poquito las hojas un poquito hinchas o medias cloróticas, ¿verdad?, medias amarillentas, pues usted sabe que esa Pascua como que no dibuja mucho. Tercero, debe tener una buena simetría, ¿verdad?, que esté bastante completa. Una Pascua que se vea fuerte, que se vea sólida. Si usted ve Pascuas que se le están cayendo los ganchos inmediatamente en el establecimiento, pues esos son Pascuas que en realidad no son de calidad. Chequee siempre el precio. Los precios ahora mismo de las canastas fluctúan más o menos como unos 12 o 14 dólares. Aunque hay que estar diciendo que las colocan a 10, ¿verdad? Porque es como muchas veces una manera de cómo atraer a la gente al negocio para que después se metan entonces a esto. Los tiestos de 6 están alrededor de unos 4 dólares, 4 o 5 dólares. Los tiestitos de 4 pues están a dólar. O sea que hay diversidad de formas y diversidad de tamaños. Lo importante es que usted sepa hacer una buena selección para que esa Pascua le dure durante toda la Navidad, y hasta después de la Navidad uno puede tenerla un poco tiempo más. Ya que hablas de duración, pues ¿cómo vamos a cuidar nuestra Pascua? Sí, lo primero es tienen que tener, ser cuidadosos con el agua. Yo creo que la regla de juego aquí sería siempre uno levantarla, coger la Pascua en su tiesto, levantarla, si esa Pascua se encuentra un poco liviana, amerita agua. Tampoco es tirarle cantidades de agua, ahogarla, porque es simplemente un poco de agua para que baje abajo, ¿verdad? Y esté saturado la mezcla de suelo, pero no hay que echarle agua todos los días. Eso es un error en la Pascua, porque la Pascua está dentro de condiciones de interior que transpira menos y bota menos agua. O sea que yo diría hasta una vez semanal, y cuidado, tienes que chequearla bien. Pero es el peso lo que me determina. Segundo, no se pueden colocar encima de enseres eléctricos, ni encima de microondas, ni encima de la estufa, ni encima de la nevera, porque eso afecta mucho a la Pascua. Tiene que tener buena iluminación también. El lugar debe tener bastante iluminación para que se mantenga esa planta. Debe ponerse en un lugar donde no haya mucho tráfico de niños, porque inmediatamente se toca esas plantas, se sabe que se van a desprender los tallos, porque es una planta un poco vidriosa. Ni de animales. Seguro, ni de animales tampoco, ¿verdad? Que una vez tocan hacer contacto con la Pascua, la van a estropear. Es bien importante que no se abona la Pascua. Una vez usted la compró, no hay que abonarla, porque ya la Pascua llegó a su punto de crecimiento, o sea que no hace falta abonarla. Y eso es básicamente el cuidado que más o menos uno debería tener dentro del hogar. Cuidarla y como para mantenerla mantenerla. Por ejemplo, los otros días nosotros tenemos una Pascua en la biblioteca y llegamos del fin de semana y las hojas tenían boquetitos y eso, y vi que tenían unos caracoles y eso, y el agrónomo Víctor Sabato me dijo, sácaselo, quítaselo. Y sí, porque muchas veces pueden venir con esos mismos, pero yo cojo mi ejemplo, mis Pascuas, yo siempre las chequeo, y hojita que vea seca o fea, yo se la quito, o brástea que vea un poquito con algún daño, ¡pap!, se le va quitando para inmediatamente tú le vas a darle un look nuevo a la Pascua. Es tu deber siempre chequearla. Cuando la haya echado al agua, usted la coteja, y hojitas que se vean feas y hojitas, pues se le quitan a la Pascua para que se vea más estética. ¿Y qué hacemos con ella cuando pasa la Navidad? Eso también es una pregunta que siempre nos hacen una vez terminada la Navidad, ¿qué hacer con la Pascua? Mira, bueno, lo ideal sería que tú compres una Pascua el próximo año, pero si tú quieres cultivarla, si quieres mantenerla, pues yo lo que hago es que a finales de abril, es que yo empiezo a cortar las partes rojas de la Pascua, dejando las partes verdes de la planta. Las elimino con una tijera, y dejo solamente lo verde. Y comienzo con el periodo de abonamiento para estimular el desarrollo de brotes nuevos. Se puede pasar a un tiesto más grande o se puede sembrar directamente en el campo. Una vez uno haga ese tipo de corte, pues entonces va a seguir estimulando el desarrollo de los brotes nuevos, de los brotes nuevos, y esos brotes van a seguir creciendo. Lo sigue podando en marzo, lo sigue podando en abril, en mayo, en junio, en julio, hasta septiembre. Luego de septiembre usted debe dejar de podar, porque ya la planta llega ya a octubre, principio de octubre, que se empiezan a inducir para usted tener una Pascua nueva. Eso que no es como dicen, que a veces se acaba la Navidad, boda, o sea, que uno la puede mantener. Todo depende del manejo, porque eso de estar cortando, el mantenerla y cuestiones, no sé si alguien tiene el tiempo para hacerlo, pero por lo general la mayoría de las personas compran una Pascua nueva o continúan el crecimiento de la misma, ¿verdad? Si es que quiere cultivarla. Yo por lo general me quedo con muchas de ellas, y cuando vengo, o sea, sigo propagando, y cuando termino con miles en Navidad, a partir de lo que compré. Okay. Entonces conozco el proceso de cómo propagarla comercialmente. Y ya que estás hablando de cómo conocer los procesos y eso, ¿qué trabajo ha hecho la Estación Experimental Agrícola relacionado con Pascua? En los años 90, que fue cuando yo ingresé a la Estación Experimental Agrícola, yo era el líder de la empresa de ornamentales en la estación, que es la que dirigía prácticamente la investigación que se realiza en la empresa de ornamentales en Puerto Rico. Cuando me reunía con los agricultores del área de Bonito, pues una de las cosas que decían era que aunque se producían Pascua, había que mejorar el sistema de producción de las mismas, que se cometían muchos errores y todo eso. Y una de las cosas básicas que yo me di cuenta que hacía falta investigación es en el proceso del uso de los reguladores de crecimiento, que son unas sustancias que se utilizan en la planta para tratar de mantener el control de la Pascua y que sea proporcional al tiesto. Porque la Pascua, una vez tú la abones, ella sigue creciendo y desarrollándose, pero llega un momento en que durante el proceso de la producción hay que inducirla con aplicarle estas sustancias reguladoras de crecimiento para controlar el crecimiento de la planta, que sea proporcional al tiesto. Eso la mayoría de los agricultores en Puerto Rico no lo estaban usando. Y muchas veces conseguíamos plantas demasiado de altas, conseguíamos plantas demasiado de débiles, y el retardado de crecimiento, el efecto que lleva era eso. Pues la estación empezamos a trabajar con el uso de esta sustancia, y cuáles eran las dosis y cuáles eran los reguladores recomendados para tanto la región central de la isla como la zona de la costa, si es que hay gente que produce. Y hay unos artículos del Journal de la Universidad de Puerto Rico relacionados con estos trabajos. Así que se benefician los productores de Pascua en saber cómo utilizar esta sustancia para beneficio de ellos mismos. Okay. Porque inducen el color verde, ponen esas sustancias, ayudan a que las hojas verdes sean más verdes todavía, porque una de las propiedades que tiene el retalado es inducir, además de controlar los entrenudos de la Pascua y dejarla más pequeña, pues nos ayudan a crear un poquito de más fortaleza, porque los tallos son un poquito más duros. Y eso es bien importante, que durante el manejo de la producción el horticultor, el floricultor esté consciente de que tiene que invertir añadiendo este regulador de crecimiento, pero los beneficios que va a obtener son mucho mayores. Okay. Bueno, Luis Reinaldo, quiero culminar la entrevista reconociendo que tú eres famoso en Facebook y en la comunidad de Huertos Caseros. En la biblioteca siempre me están preguntando cómo consigo a Luis Reinaldo. Pues vamos a ver, contesta la pregunta, ¿cómo conseguimos a Luis Reinaldo? Nosotros tenemos un huerto casero demostrativo aquí en las facilidades de la Estación Experimental Agrícola en Río Piedra. Y ese huerto, pues, nos visitan alrededor de unos 40, 60 grupos todos los semestres, donde vienen desde escuelas, donde vienen desde cursos de huerto casero que ofrecen los extensionistas alrededor de las diferentes oficinas del Servicio de Extensión Agrícola. Recibimos un grupo, se llama presos, recibimos mujeres maltratadas, recibimos grupos de todo, grupos heterogéneos, tratando de ver la importancia que tienen los huertos caseros para Puerto Rico. A la misma vez que tenemos ese huerto y recibimos las personas, también nosotros estamos constantemente sacando información de video, de escrito, sobre huerto casero para llevar a la comunidad. Y una de las cosas que nos está causando mucho auge ahora mismo son los videos que estamos grabando del huerto casero, ya que tenemos el huerto en vivo y tienen los cultivos en vivo y los procesos y los diferentes sistemas de producción en vivo. Nos pueden conseguir a través de YouTube colocando Huertos Urbanos Luis Reinaldo. Huertos Urbanos Luis Reinaldo. Y ahí se consigue. Ahí se consiguen, hay un trancacito, porque hemos tenido huertos en goma reciclada, tenemos huerto Estación Experimental Agrícola, huerto en bancos levantados del suelo. Geoambiente nos grabó hace poco también, estamos también ahí con María Falcón, nos grabaron en Geoambiente, también están esos videos. Y vamos a estar colocando videos constantemente porque es la manera de cómo llegar al público. Exacto. Las publicaciones son importantes, las estamos haciendo y las vamos a hacer porque también la información escrita es bien importante. Pero yo entiendo que la comunicación, casi el 60%, o más de la comunicación es visual. Es visual. Y estamos notando que la aceptación que tienen los videos, como lo dijo Echón en su presentación científica en SOTCA, el impacto que están teniendo estos videos en diseminar la información a un público que sabe que si lo está viendo, lo va a aprender. Sí, que aprenda a su ritmo, porque puede pararlo en un momento, llegar seguro, hasta un punto y después continuar. Seguro. Pero como lo está viendo en vivo, lo cree. Porque muchas veces es como en los escritos vemos y leemos y leemos y leemos y entonces se queda, el individuo se queda igual. Y es un complemento. Pero cuando lo está viendo, él dice, pero ya yo sé, porque mira lo que hizo, mira cómo él colocó la goma, mira cómo las lavó, mira cómo hizo esto, mira cómo usó la caladora para... Entonces, esa información visual nos está llegando al público y eso nos interesa. Así que constantemente manténganos vamos a mantener estas páginas actualizadas y hablando de la estación y cosas nuevas y cultivos nuevos, ¿verdad? Haciéndole ver que aquí Puerto Rico tiene clima y solo producir todo lo que nosotros queramos, desde brócoli, que si zanahoria, remolacha, hasta joya habichuela, como lo tenemos en el huerto, de los diferentes colores de la habichuela, que demostrándole tienes el recurso que se y ese clima benévolo para producir todo lo que nosotros queramos. Y ya que mencionaste las visitas, ¿cómo se coordinan las visitas? Las visitas se pueden coordinar a través de la oficina mía, de la Estación Experimental Agrícola, llamando al 767-9705, que es el teléfono de la Estación Experimental Agrícola, o mi celular, que sinceramente lo tengo y lo tengo que dar porque muchos de los agentes agrícolas lo tienen, que es el 617-617-2706, 617-2706. Una vez usted coordina conmigo, yo busco el calendario, si es posible. Las visitas son de más o menos como de 9 a 12, cuando son los grupos, pero el huerto está siempre abierto. ¿De lunes a viernes? Pues el de lunes a viernes, y está ahí bastante identificado con los cultivos, y tenemos casi toda la información ahí, que usted lo que tiene es que simplemente visitarnos, y al dar la vuelta por el huerto, usted va a aprender. Y cursos, están pensando también, ofrecer cursos. A través del Servicio de Extensión Agrícola se ofrecen unos cursos, a través del agrónomo Ada Costa y el agrónomo Héctor Rivera, que están aquí localizados en el mismo Río Piedra. Pueden comunicarse al 756-756-8994, que son el teléfono de Servicio de Extensión Agrícola. Ellos ofrecen los cursos de huerto casero dos veces por semestre, todos los semestres. Así que comuníquense con ellos, se discuten bastantes tópicos ahí y después ellos terminan visitando mi huerto casero. Ahí está el examen final. Bueno, pues Luis Reinaldo, muchísimas gracias. Gracias, sabes cómo es que tienes mucho, estás bien ocupado con esto del huerto. El huerto se ve increíble. Yo les recomiendo a las personas que visiten el huerto que vengan, porque ustedes van a ver cosas increíbles. Ahí estaba viendo que tienen unas cositas sembradas ahí en botellones de Coca-Cola, tienen los huertos en las gomas, que yo les recomiendo que vengan y traigan a toda la familia a ver el huerto. Lo esperamos. Y muchísimas gracias.